Ya comienza La Cigarra, con la conducción de Carla Goitiño y Luis Ruiz. Gracias, estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. También fue. Sí, buenas tardes a todos y todes. Estamos nuevamente en La Cigarra, compartiendo este programa militante por los derechos humanos regional, y estamos en este querido estudio Víctor Basterra. Estamos en la retaguardia, este medio cooperativo, alternativo, que nos acompaña. Estamos tan contentos de estar. Hoy no está Carlita, la vamos a remar, la extrañamos y vamos a remarla. ¿Cómo estás, Pedro? Un saludo. Bien, bien, muy bien. Acá te saludo, Lucho. Me agarraste desprevenido en mi rol de operador técnico, pero cada tanto puedo abrir el micrófono y sumarme al saludo, así que gracias por saludarme aquí. Muy, muy bueno. Vamos a dar los teléfonos, si se quieren comunicar, es el 11-318-13-126, y si están fuera de Argentina, más 549, 11-318-13-26. Bueno, hoy es miércoles, saben que los miércoles en Argentina está la marcha de los jubilados, que les pegan, pero hoy, bueno, van a estar con el acompañamiento de sindicato, de la CTA. Sabemos que hoy van a tener un acompañamiento, ¿no? Y es importante esos acompañamientos a los jubilados, ¿no? Porque hemos visto otro tipo de marchas que realmente, cuando está la gente, gran cantidad de gente en la calle, los operativos no salen. Pero bueno, hoy quería decir unas palabras antes. O sea, quisiera dedicar este programa a un queridísimo compañero que la está luchando con su salud, al querido Carlos Goitiño, ¿no? Que tuve hace poco la oportunidad de ir a Montevideo, lo pude ver. Realmente lo extrañamos. La otra vez recordaba, cuando lo entrevistamos para el documental de Kollontai, su entrevista, que es una entrevista hermosa, ¿no? La verdad que él puede, dirigente bancario, fundador de la ROE, de la FAP, y es un compañero que también pasó muchos años preso, pero siempre está presente, ¿no? Y lo extrañamos. Y comentaba que cuando lo entrevistamos en Kollontai, realmente nos contaba y me acuerdo, nos decía que en el 72, en el 71, antes de las elecciones, que dice, nos recorrimos todos los cuarteles, teníamos los compañeros presos. Y bueno, me queda esa entrevista. También me queda cuando Carlos nos contaba que en el penal, si veía algún compañero que bajoneado, que una tarea era acercarse, ¿no? Y levantarlo, ¿no? Y bueno, Abrazo grande, Carlos, que te mejores pronto. Bueno, y arriba los que luchan. Fueron unos días de muchas actividades. Quería comentarles. Tuvimos una actividad hermosa, de esas actividades que uno dice que llenan el alma, ¿no? Y fue en el Museo Quinta de Perón, en San Vicente, y presentamos la muestra de Víctor Basterra, ¿no? Y vino Eva y la otra hija de Basterra, vino la nieta, y la verdad que fue una actividad muy buena, ¿no? Y creo que Basterra, el viejo Basterra, estará contento de haber estado ahí, ¿no? En ese museo. Había cerca de 100 personas, se hizo los lunes con el frío que hacía, con una participación de muchos estudiantes de trabajo social. Y realmente fue muy emotivo, ¿no? La charla, ahí pudimos contar lo que significaba esa muestra, que es una de las mayores pruebas, junto a los testimonios de los compañeros sobrevivientes que hay contra la ESMA. Recordábamos cuando Víctor estuvo en el sur, cuando reconoció a un militar que había participado en la ESMA. Este era el ministro de salud de esta provincia y además había sido elegido diputado. Y ahí Víctor entra al canal, creo que es Tierra del Fuego, ¿no? Así, entra al canal y le dice: vos sos el Jeringa Barrio Nuevo, vos estuviste en la ESMA. Y esta persona se quería como desligar, diciendo que no lo conozco, y sí, vos me conocés, y si te acordás cuando en Capucha te habíamos pedido un vaso de agua y nos tiraste un balde. Bueno, Juan Carlos, el Jeringa Barrio Nuevo, terminó preso en Mendoza. Ya murió hace unos años. También estas fotos de Víctor, que le puso el rostro al terror. También a Cavallo, un militar, creo que era capitán, que estaba en México. Y este personaje era presidente de una empresa que entregaba los registros de conducir, ¿no? En México, ¿no? Bueno, también fue reconocido. Y bueno, ahí está la muestra, están las fotos de los 62 militares y fotos de fundamentales, ¿no? Para seguir recordando la memoria, y están presentes. Entonces, esta posibilidad de presentarla ahí, realmente el municipio de San Vicente le entregó a Eva una resolución que lo declaraban la muestra como de interés municipal, y fue realmente muy, muy, muy emotivo, ¿no? Así que quería comentarle esto, que bueno, algo que pasó el lunes. También quería comentar algo que está pasando, que bueno, que veníamos trabajando, y fue ayer pudimos una reunión en Mansión Seré. Nosotros veníamos hablando de dos casas donde cayeron compañeros del PVP. Una es la casa donde cayeron Cecilia Trías y Washington Crand en Aedo, y la otra casa es la donde estaba la imprenta, donde cayó el compañero Pablito Randonea, Raúl Tejera Soba y la familia Soba, ¿no? La compañera de Soba con sus tres hijos. Así que tanto Pablo, Raúl Tejera, el Coco Tejera y Soba están desaparecidos, lo mismo que Washington Crand y Cecilia Trías. La compañera de Soba y sus tres hijos fueron llevados al Uruguay. Y bueno, y entonces fuimos a ver a Gustavo Moreno, el director de Derechos Humanos de Morón, que lo conocíamos porque había estado en sitio de memoria de la provincia. Y fuimos con esta inquietud, con el tema de la imprenta. Y bueno, tuvimos una reunión hace un par de meses, ¿no? Y se creó ahí un grupo de investigación. Y se estaba trabajando y el otro día me llama Gustavo Moreno, nos comenta que se había presentado la Federación Gráfica reclamando ese lugar también, ¿no? En el sentido de marcarlo. La Federación Gráfica está haciendo un trabajo con compañeros desaparecidos de la Federación Gráfica y con esta consigna, ¿no? Si hay una imprenta, había compañeros gráficos, sí, eran compañeros gráficos los que estaban ahí. Así que ayer se hizo una mesa de trabajo, comenzamos, estaba Gustavo Moreno, dos compañeros, el director de Derechos Humanos, no me acuerdo, el nombre es Rodrigo, otro compañero más de la Federación Gráfica, dos compañeros que trabajan en investigaciones y dos compañeras docentes del equipo de la Dirección de Derechos Humanos de Morón. Así que fue una reunión muy buena, de casi 3 horas, con datos, y también participó Sandro Soba desde Montevideo por Zoom. Así que se está abriendo una gran posibilidad de realizar una actividad el 26 de septiembre, que es el día que caen tus compañeros, que se cumplen los 50 años, justito el 26 de septiembre. Y también se va a realizar en el marco del Plan Cóndor. O sea, los compañeros de Morón me comentaban que ellos no tenían registrado compañeros dentro del Plan Cóndor, bueno, y en este caso. Y bueno, hay vecinos, hay un montón de testimonios, hay una maestra que le daba clases a Sandro, así que hay un trabajo inmenso y bueno, un equipo. Y la idea es que esta actividad también se traslade en noviembre a Uruguay, cuando ahí se cumplen los 50 años del Plan Cóndor, ¿no? O sea que se van sumando actividades, voluntades de trabajo y estamos realmente contentos. Y también en esto de actividades, bueno, el 12 de julio, en la Biblioteca Popular Sarmiento, una biblioteca que está en Valentina Alsina, vamos a celebrar los 50 años de la fundación del PBP. Ahí se va a presentar el libro de Pablo Lescano, se va a pasar unos 10 minutos del documental Kolontai. Van a venir unos compañeros de Montevideo y vamos a abrir el micrófono para todos los compañeros y amigos que nos han acompañado todos estos años, ¿no? Que nos siguen acompañando. Así que me parece que va a ser una actividad, bueno, muy, muy emocionante, ¿no? Así que estamos con bastante trabajo y también sé que en Montevideo el 26 de julio se va a realizar el acto por los 50 años. Pero en Buenos Aires vamos a tener los compañeros de Buenos Aires estamos armando este acto que me parece que esta biblioteca está metida en el barrio, está a 7 cuadras de la Casa Fundacional del PBP. La idea es que cierre, bueno, se ha hablado el grupo Escalandombe de tambores, una cuerda de tambores. Y bueno, no está definido, pero hay una posibilidad de ir con los tambores hasta esas 7 cuadras, ¿no? Pero bueno, la presentación del libro, agradecer a la Biblioteca Popular Sarmiento, que tiene 107 años. Me comentaron el otro día, qué hermoso, 27.000 libros registrados. Y bueno, eso también va a ser un hecho de ir instalando la memoria de ese barrio, ese barrio fabril, de trabajadores de Valentina Alsina. Así que, bueno, después pasaremos la invitación y esperemos, es a las 18 horas del sábado 12 de julio. Así que estamos con, y hoy que no podemos ir, justito los compañeros de la Federación Gráfica nos presentan la segunda parte de un libro, Historias Aparecidas 2, relato sobre trabajadores y trabajadores gráficos detenidos desaparecidos, palabra de sus seres queridos. Y en este libro, que están presentando hoy, hablan de cuatro compañeros uruguayos gráficos, Edison Cantero Freire, el compañero El Pata, que es Fernández Díaz Cárdenas, y el otro compañero Raúl Olivera. Y también en este libro habla también la hermana de Pablo Rendonea, que es el compañero que hablábamos que cae justito el 26 de septiembre, ¿no? Así que saludamos y realmente nos alegra mucho que la Federación Gráfica realmente saque este trabajo. Este trabajo ya se presentó en Uruguay en los primeros días de junio en el MUME. Así que está bueno uno de los títulos del libro, dice La tenacidad de la memoria. Así que estamos acompañándolos, les mandamos un saludo. Y bueno, le venía contando que, bueno, a pesar de que estemos en estos tiempos, la memoria sigue levantándose, la memoria sigue trabajando, ¿no? Y por eso lo celebramos. Hoy tenemos un programa especial, un programa donde está invitada tres compañeros, una compañera y dos compañeras. Hoy queríamos tocar un tema que en Uruguay es el tema de la situación carcelaria del Uruguay, ¿no? El Uruguay tiene datos que son realmente muy, muy alarmantes, ¿no? Para no decir inhumanos. O sea, somos el país de América con más detenidos en este momento. Se habla de 16.000 presos. Se habla también de un hacinamiento, de una falta de salud, de atención. Y se habla de una reincidencia de los presos de un 70%. Se habla de un porcentaje muy importante de analfabetos. Entonces, es un tema muy interesante y bueno, está para poder charlar, ¿no? Y a ver si podemos tener un diagnóstico y unas conclusiones, ¿no? El qué hacer con esto, ¿no? Es una deuda de la democracia, ¿no? El promedio de aumento es de casi un 6% por año. Uruguay, en la media, cada 100.000 habitantes en el mundo es de 114 y Uruguay tiene 484. Así que, y ha tenido un crecimiento impresionante en el caso de las mujeres, y tiene que ver con esta ley que se votó, tiene que ver, me parece, con la LUC, los compañeros nos van a servir. La ley de urgente consideración tiene que ver. Desde el 2020 el crecimiento ha sido muy, muy grande, el crecimiento de el impacto, ¿no? O sea, que podemos decir que causó la LUC es en estos últimos 4 años un 32% en hombres de crecimiento y un 84% en mujeres. Así que me parece que es un tema que que bueno, que es muy bueno poderlo tocar, ¿no? Así que mientras esperamos que se comunique la compañera Marta Rollón, Podemos, ¿te parece, Pedro? ¿Tenías estos datos de Uruguay? Pedro, ¿tenías estos datos de Uruguay? No, no, la verdad que me agarraste sorprendido, sobre todo, bueno, antes del arranque del programa, donde me comentabas un poquito de qué iba la charla de hoy, pero la verdad que es tremendo. Además, yo pienso en la comparación del sistema carcelario acá en Argentina, por ejemplo, y en la situación que se está viviendo, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires. Donde está emplazada Radio La Retaguardia, que tiene una particularidad de que es que en el último tiempo ha crecido muchísimo la población de personas privadas de su libertad en las comisarías y en dependencias. La verdad que eso es tremendo porque además son lugares que no están adecuados para que haya personas detenidas. Y la verdad que es tremendo lo que está pasando porque cada vez hay más personas privadas de su libertad en las comisarías, en condiciones también, te imaginarás, de hacinamiento, en condiciones tremendas también a nivel judicial, porque no nadie se hace cargo puntualmente de esas detenciones. Entonces hay gente que pasa mucho tiempo privada de su libertad en comisarías. Bueno, hemos hablado de este tema algunas veces con la gente de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, con la gente de la CORREPI, y es algo que viene creciendo muchísimo en los últimos años aquí en la ciudad de Buenos Aires, y ni hablar de lo que pasa a nivel nacional con la situación de la violencia y el hacinamiento en las cárceles. Así que me sorprende el dato de Uruguay, pero la verdad es que pensando en cómo está la humanidad en general con esta temática, no me termina de sorprender tanto, pero es realmente terrible que esté así. Claro, y en el caso de las mujeres, hay 68 niños con sus madres, ¿no? Y hay un dato también que el 30% de esas mujeres tiene menos de 24 años, ¿no? Así que son datos que tenemos que plantearlo. Es un tema de decir, bueno, el quehacer significa ponerse a trabajar. Y el Estado tiene que dar una respuesta a esto, ¿no? O sea, porque si hay algo que una cárcel tiene total responsabilidad del Estado, es la cárcel, ¿no? O sea, tiene todos los elementos y me preocupa la reincidencia del 70%, es realmente una cifra muy alarmante, quiere decir que realmente no se hace nada, ¿no? Pero tienen que ver con, sí, es una cifra que realmente estas democracias que han sido unas democracias medio algo débiles en la impunidad y en algunas cosas, también en esto tenemos que encontrarle entre todo una respuesta humanitaria, ¿no? Así que, y es un tema concreto de derechos humanos. Hay una canción que sí, ponemos, no sé si la tenés, que es cuando llora la esperanza, creo, de Pablo Stramín, y toca algo de estos temas, ¿no? Suena en la noche, muerte disfrazada de amigo, un pibe que pasa corriendo con un monedero escondido, en la esquina fumando base, con los ojos de roja nube, buscando aliviar la tristeza. Hay cuatro botijas que curten la

podemos, 20 años y pico, podemos decir que son 16.000, ¿no? Entonces, esto exige una solución. Y bueno, las condiciones, los temas de salud que se viven en las cárceles, o sea, las condiciones de hacinamiento. Ahí hay un proyecto que estaba leyendo el otro día que en Libertad, es una cosa de locos, un pueblo llamado Libertad que tengas una cárcel. Bueno, se van a construir, ya existía la famosa cárcel de los presos políticos, fue construida en ese, en esa ciudad, Libertad, esa contradicción, ¿no? Y que ahora están presos comunes, diríamos, y se plantea construir tres cárceles, ¿no? Yo no sé qué, quién lo decía, ¿no? Lula decía, ¿no? Que es más, es mejor construir escuela que cárceles, ¿no? Y realmente esto es una salida integral, educación, trabajo, vivienda. Y bueno, y tiene que ver también con un reparto de la riqueza, ¿no? O sea, si no, o sea, si no se tocan intereses, o sea, hacer política es tocar intereses. Así que ahí puede ser que ya entró Marta. No. A ver si están esperando. Estamos esperando. Estamos esperando a la compañera Marta Bochón. Marta está, no, no entró todavía, ¿no? A ver quién sale en esta puerta. Bueno, entonces, y sin duda, creo que tienen que haber muchas soluciones, pero viste, es el sistema, un preso, alguien que cae preso es algo que la sociedad está fallando, ¿no? No sé qué pensás, Pedro, pero yo pienso que si alguien cae es porque sin duda es que esta sociedad no funciona bien, ¿no? Sí, efectivamente, ahí está entrando Marta, ya ahí le dimos ingreso. Pero la verdad es que, bueno, a mí lo que me preocupa también es el después, ¿no? Lo que significa, lo que significan los espacios donde la gente está privada de su libertad. Finalmente, que se supone que lo que debería lograr es que se puedan reinsertar en la sociedad, y en general lo que sucede es todo lo contrario. La verdad que esos espacios suelen ser espacios que al contrario hacen que la gente termine en condiciones tremendas. Entonces la verdad que también nos replanteamos lo que es el sistema carcelario en sí, ¿no? Bueno, aquí entró Marta, Marta Rochón, la vamos a presentar. Hola, Marta. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Es uruguayo, es sanducera, y durante 45 años se desempeñó como administrativa de ANCAP, integró distintos espacios de dirección durante 20 años. La mayor parte de su militancia transcurrió en el área sindical, y su militancia ha tenido un fuerte componente social desde el movimiento de mujeres de nuestra central sindical, el PCNT, y de derechos humanos. Y bueno, y desde el 2022 integra Familias Presentes, la organización que reúne a familiares de personas privadas de libertad en el marco de una profunda crisis estructural del sistema carcelario. Déjame decir una cosa más, Marta. Tengo dos saludos. Bueno, que cuando se enteraron que ibas a estar hoy, una es de Alicia Gutiérrez de Paysandú. Un fuerte saludo, te manda abrazo. Y otro, otro del compañero Oscar Pato Duarte. Gracias. Mandaron mensajes. Y yo quiero decir que, bueno, nos conocemos con Marta hace un tiempo, empezamos a trabajar en una coordinación conjunta, que es un espacio muy lindo entre el Partido Socialista, donde Marta y otros compañeros, como el caso de Eduardo Aparicio, y compañeros de PVP, es un espacio de derechos humanos que compartimos. Así que con otros compañeros del PVP, con Raúl Olivera, Marisol, Ana María, Graciela. Así que desde ahí nos conocemos. Y bueno, y siempre sé de que tu trabajo en este tema de derechos humanos en específico, que es la situación carcelaria. Antes yo le contaba a Pedro, nuestro operador, que hace... bueno, primero bienvenido a La Cigarra, no te lo dije, nuestro programa. Y le contaba a Pedro, 16.000 presos tiene el Uruguay. El crecimiento en la media mundial, se puede hablar de 114, Uruguay tiene 420. Está dentro de los países de América uno de los primeros. Pero bueno, te queríamos escuchar, Marta. Bueno, buenas noches. Primero, bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de poder compartir con ustedes algunas cuestiones, algunos datos, un poco el informe de una situación que en realidad es muy dura. Antes de empezar a hablar del tema, gracias a los compañeros, claro. Alicia es una compañera de mi primera juventud, de la época del liceo, de preparatorios, de Paysandú, y bueno, y el Pato, un compañero de toda la vida, el sindicato, que ha sido la mayor parte de mi militancia. Bueno, bien como tú decías, el tema de Uruguay, el índice de prisionización en Uruguay es terrible, porque Uruguay tiene 16.000 personas privadas de libertad y 10.000 con medidas alternativas. O sea, 10.000 medidas alternativas se refiere a tobillera electrónica o a algún tipo de reclusión domiciliaria que no significa tobillera, porque a veces no hay tobilleras o no tienen todos el alcance para el control, ¿no? Y bueno, es una situación crítica. En derechos humanos, actualmente en Uruguay, es la situación de mayor vulneración. Una vulneración tremenda de derechos. La situación es heterogénea, porque obvio que hay algunos centros de penitenciaría, algunos centros de reclusión, sobre todo en el interior del país, centros pequeños con algunas características. Incluso dentro de los grandes centros de reclusión puede haber algún módulo con características mejores, pero los grandes centros de reclusión, estamos hablando, por ejemplo, que el CONCAR en Montevideo, que es la cárcel que está ahí próxima a Santiago Vázquez, tiene 5.000 personas privadas de libertad, son 5.000 hombres, terrible. Y sufren todas las vulneraciones, de alimentaria, habitacional, de salud. Bueno, no tiene espacio de recreación, o sea, reproduce el sistema carcelario, reproduce una situación en las antípodas de lo que se supone para lo que es creado el sistema, que es para rehabilitar a la persona que comete un delito a su reinserción a la sociedad. En realidad acá no se rehabilita a nadie y en realidad reproduce la violencia, el crimen, el delito, reproduce lo más complejo de la sociedad, lo reproduce y bueno, refleja también algo nos tiene que decir de la sociedad donde vivimos. Incluso hay otra situación compleja en Uruguay, que las mujeres, dentro de las 16.000 personas privadas de libertad, las mujeres son 1.400 y algo, creo que 1.430 mujeres, menos de 2.500. De esas 1.450 mujeres, hay unas 70 mujeres que están con sus hijos en la cárcel. O sea, en la cárcel de mujeres hay una unidad que está al lado en Montevideo, que tienen, hay presa, mujeres privadas de libertad que tienen los niños con ellas, que en total son 68 niños menores de 12 años que viven con sus madres en la cárcel. La mayoría son ahí, en esa, la unidad número 9, al lado de la cárcel de mujeres, ahí en Colón, en el barrio Colón, en Montevideo, y después algunas pocas en algún lugar del interior, incluso en algún lugar del interior, no recuerdo ahora si en Mercedes o Durazno, es un niño que vive con su madre, que está privada de libertad. O sea que, aparte de la situación de vivir la cárcel, los niños que viven en la cárcel con sus madres, vive una situación de aislamiento mayor aún, porque la condición de aislamiento agrava la situación. Para pensarlo en términos un poco comparativos y a los efectos gráficos, Argentina tiene 15 veces más mujeres privadas de libertad que Uruguay. O sea que si Uruguay tiene menos de 1.500 mujeres, eso en Argentina, 1.500 multiplicada por 15, ¿no? O sea que son alrededor de, no sé, 22.500 mujeres más o menos. Pero en cambio, Uruguay tiene 68 niños que están presos con sus madres y Argentina tiene 73. Sí, qué dato terrible, ¿no? Eso es un dato que... Y esto, este crecimiento de las mujeres o este crecimiento de presos 10% anual y las mujeres un 18% ha tenido un crecimiento, ¿tiene que ver con la LUC? Bueno, en realidad la LUC fue un componente que agravó sobre todo en las mujeres que ingresan que ingresan droga a la cárcel, bueno, en eso agravó, o sea, la LUC tiene algunos artículos que claramente agravaron las penas, bueno, absolutamente punitiva, pero debemos ser sinceros y no faltar a la verdad, o sea, la legislación de Uruguay viene siendo punitiva desde muchos años. Se ha ido incrementando el punitivismo, eso es lo real. El incremento de la prisión de las mujeres se debe fundamentalmente a eso, que son mulas, o sea, ellas en realidad están vinculadas al tráfico de drogas. La mayoría ingresa al delito a través de sus compañeros varones, sus parejas, pero el incremento de las mujeres ha sido esa. Y en Uruguay, los vinculados los delitos que están vinculados a la droga son el 30%, después otro 30% más es el tráfico. Es terrible, ¿no? Pero digo, sobre todo los delitos vinculados al consumo son delitos que deberían ser tratados de otra manera, digo, ¿no? O sea, en las cárceles no rehabilitas a nadie, ¿no? El sistema, y menos en el tema de drogas, no tienen un sistema de rehabilitación ni para una vida social y menos en un marco, en un contexto de consumo problemático, ¿no? Donde el acceso a la salud, a toda la salud, está en crisis. Claro, una persona maltratada en un lugar sin comida, con problemas sin atención médica, se habla de un 70% de reincidencia. De reincidencia, exacto, sí. Es una puerta giratoria. O sea, los que salen al año vuelven a ingresar, o sea, es una puerta... Una puerta giratoria a la cárcel, o sea, se repiten las condenas, se repiten y en realidad estamos teniendo ese panorama, o sea, no rehabilitamos a nadie. No rehabilitamos a nadie, tenemos personas que vienen en condiciones durísimas de prisión y esa violencia se reproduce en los barrios, en los barrios mismos donde provienen y el delito se sigue cometiendo en la cárcel, hay corrupción, ingresa droga, o sea, el tráfico continúa en la cárcel, las presiones, las extorsiones, todo lo que tiene el sistema afuera también está adentro. Claro, pero lo Ahora. que estamos diciendo es que perdona, eso, el Estado tiene que tener las herramientas para, o sea, es para solucionar esto. Claro, lo que siempre lo que venimos diciendo a través de los estudios que se han hecho y lo repiten una y otra vez la gente que se ha especializado en eso, los técnicos, las madres de los familiares que conformaron esta asociación y que lideran la organización y que tienen estudios sobre esto, lo repiten una y otra vez que aplicando lo mismo, no vamos, si siempre seguimos aplicando lo mismo, seguimos obteniendo los mismos resultados, ¿no? O sea que en realidad estas situaciones que se han repetido en sobre todo en el CONCAR, que es la cárcel más grande, pero hay antecedentes en otras cárceles, en poco tiempo ha habido tres situaciones de incendio en la cárcel y que han muerto gente, hombres jóvenes. Ahora murieron hace 15, 20 días, cuatro, habían muerto en enero. Hace unos meses y unos meses anteriores. O sea, en un año y poco tuvimos creo que 14 muertes, si no me equivoco, por incendios provocados, por disputas en las cárceles, que fueron encerrados, o algunos para defenderse, se encerraron en sus módulos y bueno, murieron quemados, ¿no? Que esta situación nos debería llamar la atención, que no pasa más seguido, porque dadas cómo están las condiciones, a veces no tienen acceso a agua, no tienen acceso a un montón de cosas, ¿no? A un montón de derechos, de servicios que son absolutamente primarios. Y en realidad siempre el sistema ha ido colocando parches, ¿no? Y ahora hay una buena intención, hay intención del gobierno de todo, o sea, porque tenemos todos los diagnósticos. Toda la academia, las organizaciones sociales, el sistema político, tenemos todos los diagnósticos de lo mal que está, de que Uruguay es el primero país en América Latina en el porcentaje de prisionización cada 100.000 habitantes, y bueno, y entre los primeros en el mundo, la situación de vulneración total de derechos humanos que tiene, pero todo diagnóstico, pero en realidad. Todas las medidas que se proponen son siempre parches. Es un tema complejo de resolver, pero si no cambiamos radicalmente, lo dice el propio comisionado parlamentario, el doctor Juan Manuel Petit, que ha sido de un gran protagonismo, que él ha asumido una otra vez la situación que hay, si no cambiamos absolutamente el esquema con otras medidas, con realmente no intentamos otras medidas medidas distintas a la privación de libertad para algunos tipos de delitos, para delitos menores, para mujeres con niños. Si no instrumentamos otras medidas, hay gente que no tiene que ir a la cárcel, que son otras las medidas que hay que implementar. Si no se asignan recursos suficientes, porque esto, una reforma importante, o exige un sacrificio importante, una inversión presupuestal importante, si no invertimos en técnico, en cambiar el sistema, cárceles con 5.000 personas no puede haber, hay que ir a un sistema de sectores más pequeños, o sea, si no damos un cambio fundamental, no va a haber cambio. Hay buena voluntad, hay expectativas de ir cambiando, pero es complejo porque en realidad al sistema en su conjunto le cuesta mucho después, o sea, una cosa es el discurso, pero después cuesta mucho en la realidad hacer los esfuerzos que hay que hacer para resolver el tema. Y después se van como anteponiendo tramposamente, o sea, se anteponen cosas, bueno, sí, no podemos darle a la cárcel porque tenemos que darle a los niños, y bueno, en definitiva, no es a través de esos planteos que resolvemos las cosas. Cuando a la niñez también tiene carencias, la situación de los niños en Uruguay, que son la población más pobre, los niños en general, pero digo, anteponiendo es un modo muy, muy, muy, perverso de plantear la situación, o sea, hay que darle a cada situación la solución que merece. Es un tema complejo, nadie dice que está fácil, tiene que ser un tema de Estado, de hacer los esfuerzos. y hacer las inversiones nacionales. O sea, cobrando políticamente los errores de uno y de otro, encontrando determinadas culpas, no resolvemos. Y sobre todo, hay que ir al planteo de una visión no punitivista, que el sistema, la punitividad por la punitividad, no resuelve los problemas, que para rehabilitar las personas tenemos que darle otras cosas, ¿no? Okay. Un poco así. Y eso, la cantidad de gente, o sea, como vos hablabas de sistemas alternativos, o sea, porque realmente, ¿qué porcentaje se puede hablar que delitos menores? En realidad no tengo los números, realmente yo no los tengo, y no está hecho un estudio, pero sí tenemos la convicción, porque lo vemos todos los días, gente que va a prisión por cosas insólitas, que no debería ir, que en realidad aparte sale peor, porque, o sea, que en algún momento por cosas insólitas se han enviado gente a la cárcel. O sea, también el sistema de penas alternativas hay que crearlo, ¿no? Está creado en titulares, pero si no les das los recursos, los recursos humanos, los recursos físicos de lugares, de técnicos, de un proyecto, tampoco tenés penas alternativas, pero obvio que esa sería la salida. Incluso ayer el comisionado parlamentario, estuvo la vicepresidenta de la República también, la ingeniera Carolina Cos, en el Palacio Legislativo, el comisionado presentó un proyecto de penas alternativas para las mujeres con hijos, ¿no? Con hijos menores, de crear un sistema alternativo a la pena. No pueden estar las mujeres con sus hijos cumpliendo la condena con los hijos en la prisión. O sea, en realidad también hay un estudio que dice que mejor que los niños estén con su madre que no estén. Aparte, muchos niños, si no están con sus madres, van a ser institucionalizados, van a instituciones, no hay quien se encargue, no hay quien se pueda ocupar de ellos, quien pueda ocuparse de su crianza. Y quién mejor que una madre para que el niño tenga ese vínculo, ¿no? El vínculo más estrecho, porque en la mayoría de las casas no hay un padre. Pero para eso hay que crear otro tipo de penas, otro tipo de circunstancias, que puedan cumplir una condena de otra manera, ¿no? No en un recinto carcelario. En esos niños, datos también tienen el alambrado. El niño, los niños tienen el alambrado, tienen, ellos también están presos. Eso lo tenemos. Están presos. Uh-huh. Ese dato que lo podés repetir, porque a ver si entendí bien. Podemos decir que hay 68 niños con sus madres, total de 68 niños en Uruguay que viven con sus madres en prisión. Y así es una comparación con Argentina. Claro, y en Argentina hay 73 y Argentina tiene 15 veces más. Estos datos los dieron ayer en la conferencia, en el Palacio Legislativo. Los brindó ahí el comisionado parlamentario o alguno de ellos, de quienes pusieron, que Argentina tiene 15 veces más mujeres privadas de libertad, o sea, casi 1.500 multiplicado por 15, y hay 73 niños, o sea, casi a la de los que están con su madre. O sea, que Uruguay Argentina también tiene alguna situación de, hay 73 niños también que están privados, viven en dentro de recintos carcelarios con sus madres, pero... Claro, y después, ¿cómo es el seguimiento de las personas que recuperan su libertad, diríamos, con trabajo? ¿Hay planes? ¿Hay formación? ¿Cantidad casi, de...? En estudios... Casi nada. Hay algunas oportunidades, de estudio, estando privados de libertad, oportunidades de trabajo casi no hay, pero sobre todo no hay, porque incluso no hay personas capacitadas para seleccionar a las personas privadas de libertad que están en condiciones de asistir a cursos, a ir a un trabajo. No existen los medios materiales para que una persona que está privada de libertad pueda comenzar otra forma, ¿no? Porque en realidad hay módulos en libertad, hay un módulo universitario, ¿no? Que van profesores, o sea, Hay un sistema para que ellos tengan clases, pero a veces no los pueden trasladar de una cárcel a otro porque no hay los recursos para trasladarlo. Para trabajar, por ejemplo, casi todas las penitencias, las cárceles en Uruguay, en la que tiene Libertad, no tengo claro si Concar lo tiene, pero la cárcel de Libertad lo tiene y las cárceles interiores también tienen chacras donde se pueden desarrollar trabajos y que estarían habilitadas en los hechos para que las personas que están al final de su pena y o personas que no tienen un grado potencial de violencia, que están presos por determinados crímenes distintos a los crímenes violentos, puedan trabajar en esas chacras. Pero las chacras están vacías, o sea, los presos están hacinados en los recintos penitenciarios y esas chacras están vacías, con poquísima gente o en algún caso casi nadie, porque no existe el personal técnico que pueda hacer la selección y el estudio dentro para clasificar a las personas que estén en condiciones de pasar ese régimen. No, es terrible, o sea, hay una gran carencia de técnicos y de personal, recursos humanos. Y además en las cárceles, la prisión en todas estas condiciones de vulnerabilidad afecta al privado de libertad, afecta a su familia, que sabe que su familiar está en esas condiciones, que les tienen que llevar cuando van a visitarlos, llevarles comida, llevarles elementos de higiene y limpieza, bueno, que le tienen que llevar de todo. Pero además de eso, también los que pasan muy mal, porque la situación en la cárcel es muy, muy dura, muy violenta, son los propios funcionarios penitenciarios, incluso los sindicatos, que hay varios sindicatos dentro de cárcel, se han pronunciado, ellos también están de acuerdo con toda esa situación y que ellos también la viven, ¿no? En el sistema policial hay mucho suicidio, ¿no? Dentro del sistema policial. Es muy, muy, muy, muy, muy compleja y muy dura. Y se fue agravando. Cuando José Díaz fue ministro, él impulsó, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, impulsó una ley que se llamó de humanización de cárceles, que fue una ley que contenía todo, la rehabilitación, la selección, bueno, y ahí se liberaron muchos presos que en ese momento incluso ya tenían la condena cumplida, pero no estaban finalizados los trámites administrativos, estaban en condiciones de ser liberados y no los liberaban. Entonces hubo una liberación de presos. Esa ley tuvo la peor prensa, pero en realidad, los liberados en ese momento con la ley de humanización de cárceles, que ha tenido una prensa, muy mala prensa por la derecha, que la han bastardeado tremendamente, hubo solo un 20% de reincidencia. O sea, que la humanización de cárceles fue efectiva, digo, se podría entrar en un sistema de liberar, pero bueno, eso ha sido muy, muy, muy, muy, muy condenado, muy, muy cuestionado y es como difícil hablar y se sigue hablando de lo terrible que fue la ley de humanización de cárceles, pero nunca se van a decir, bueno, no, pero a ver, pongámonos sobre la mesa, ¿qué reincidencia hubo? Nunca se habla de eso, que la reincidencia se fue muy baja, ¿no? 20% contra el 70% que tenemos ¿Qué actualmente. estamos hablando ahora? El 70 de ahora, ¿no? 70, Es una... Sí, ha ido, o sea, esto se ha ido incrementando y obvio que todo el tema de la droga, ¿no? Del consumo, el consumo problemático, todo el tema de las adicciones, del narcotráfico, el narcomenudeo. En Uruguay aparentemente hoy no operan grandes bandas, pero lo que sí hay en los barrios sí es las múltiples bandas, el narcomenudeo, y entonces como no hay trabajo en los barrios más pobres de Montevideo, en los contextos más vulnerados, donde no hay oportunidades laborales, no hay la única oportunidad a veces para un muchacho que abandona la primaria, que bueno, un montón de circunstancias socioculturales, el tráfico, el narcomenudeo es una salida, ¿no? Entonces, bueno, es de lo que viven, es el trabajo que existe en los barrios. Claro. Entonces, o sea, porque claro, el tema es mucho más complejo, digo, se recrudeció, o sea, en Uruguay fue entrando el tema del narcotráfico en los 90, por ahí no se supieron cuando, si bien se fueron dando indicios con algún hecho insólito que pasó para en Uruguay, pero no se fueron tomando medidas, y bueno, entonces eso se fue, bueno, se volvió una cosa imposible de manejar, ¿no? Y bueno, y tampoco, y siempre con medidas con parches, ¿no? Con parches, y mucho diagnóstico, todos somos, se hace mucho diagnóstico, todos políticamente correctos en el discurso, pero la situación sigue sin atenderse, y bueno, y a la sociedad que le cuesta asumir que, bueno, que si eso no está pasando como sociedad, porque el problema no es de los que, es el problema de la, es un problema de la sociedad, y entender que el encerrar a la gente no es la solución. O sea, obvio que sí, que de repente, o es discutible, que en una persona que comete crímenes contra la vida, crímenes violentos, bueno, indudablemente tiene que tener no puede seguir viviendo en sociedad en las mismas condiciones, pero digo, a esa persona vos le tenés que dar un tratamiento que permita algún momento rehabilitarlo. Torturarlos en la calle, tenerlos bajo un régimen de tortura, no resuelve nada. No. Pero después hay otro montón de delitos de menores, delitos no violentos, que no tiene sentido encerrar a las personas por cosas increíbles. En Uruguay hay personas encerradas por delitos que son insólitos. Y bueno, y en el tema de los delitos vinculados a las drogas, los delitos que se consumen, que se cometen por el consumo, por lograr droga, que son un 30%, todavía la medida es tener centros de rehabilitación, ¿no? No es llevándolos a la cárcel, que aparte el consumo sigue en cárceles, son amenazados, amenazada la familia, bueno, todas esas cosas suceden. ¿Puede ser que el consumo sea un 60% en las cárceles? Sí, se sigue dando. Es impresionante, ¿no? Claro. Bueno, obvio que está involucrada la propia policía. Hay una corrupción, ¿no? También la policía corrupta entra la droga a la cárcel, porque... El tráfico mayor ingresa por ese lado, no lo ingresan las visitas, ¿no? Por supuesto que hay visitas que pueden ingresar algo, que intentan ingresar, pero eso es lo mínimo, ¿no? El ingreso grande viene por otro lado. Sí, hay un 60% de consumo. Pero yo me refería al 30% ese de... Porque también consumen los que entran por narcotráfico, consumen los que entran por otros delitos, el consumo es el 60%. Pero digo que en realidad, de ese total de privados de libertad que tenemos, hay 5.000 o un poco más que entraron por delitos vinculados al consumo, no por el narcotráfico. El que comete un delito, un hurto, por consumo, para su propio consumo. Es insólito, tiene que tener un tratamiento y... Vas a la cárcel por un arrebato que no tuvo. Sí. Es un tema. ¿Y qué? O sea, la organización que pertenece, o sea, ¿cómo? ¿Qué trabajo tienen planteado? Si en derechos humanos, o sea, realmente es un trabajo de. No, se viene haciendo mucho. O sea, lo que hace la asociación, que eso fue muy importante a raíz de la. El trabajo que hicieron estas, sobre todo mujeres, ¿no? En la asociación mayormente son mujeres, y lideran con una gran sabiduría, y lo lideran con cautela, con fundamentos, con mucha responsabilidad. Han tratado de hablar con todo, dialogan con todo el sistema político, dialogan con la academia, dialogan con todas las organizaciones, y bueno, y están abiertas a todas las propuestas, a acompañar todas las propuestas que lleven a una mejora de esta situación. O sea, ellas han ido logrando cosas menores, ¿viste? Parches, por ejemplo, el traslado de presos a una unidad penitenciaria que esté, yo qué sé, más cerca de la familia, que lo pueda visitar, porque ese es otro problema. creo que un tercio de los privados de libertad tiene visita, ¿no? La mayoría no tiene un vínculo. Bueno, ellas bregan y se han ido resolviendo pequeñas cosas, se consiguen, ¿no? Saber sobre los expedientes, sobre la pena, bueno, todas esas cosas. Ellas se han proclamado, se organizan actividades de diverso tipo, donaciones de ropa, de insumo, se han incrementado, bueno, se ha presionado para que, bueno, accedan a los estudios universitarios, a distintos programas. La asociación actualmente es pasantía de la cátedra de trabajo social de dos facultades, de la Universidad Católica y de la Universidad de la República, o sea que los estudiantes hacen su pasantía antes de recibirse en la organización. O sea, ellas han interactuado y trabajan para lograr todos los avances, pero digo, todos esos pequeños avances son un montón a lo que no había nada, y son un interlocutor válido en la sociedad, pero estamos muchísimo de poder hacer un avance real. O sea, hoy el tema está sobre la mesa, aparte ahora justo que se está discutiendo el presupuesto, eso es vital, ¿no? Porque en realidad el presupuesto es una frazada corta, ¿no? Que siempre, claro, entonces, bueno, todos los sectores ejercen una presión para, bueno, obtener un presupuesto, pero me parece que también hay que asignar refuerzos extrapresupuestales, ¿no? O sea, porque es un tema que no es para mañana, era para ayer, para hoy, es urgente. Es urgente poder, sobre todo, poder resolver el hacinamiento, ¿no? Poder resolver que tengan cobertura médica, lo imprescindible, que tengan una alimentación digna. Porque además el país gasta en la cárcel y gasta mal. O sea, los recursos están mal gastados, o sea. Y en realidad eso, ¿no? Como siempre, haciendo siempre lo mismo, obtenés los mismos fracasos. Si no implementamos un sistema que en realidad proponga un cambio de ver, resolver el tema de resolver el hacinamiento, de que haya en realidad un proyecto de rehabilitación, que tengan horas de, que no te, que sacar el ocio de las cárceles. Los privados de libertad, a veces en una celda que es para cuatro, están 11 personas encerradas todo el día y tienen una hora de patio por semana, los módulos más complejos, y eso incrementa la violencia, ¿no? Entonces, pues está, sucede todas estas cosas que suceden, peleas, rencillas, claro, eso es claro, eso es estar sentado en un barril de pólvora. Por eso hace unos días en un programa televisivo, que la prensa ha dado una cobertura, Gabriela Rodríguez, que es quien lidera la asociación y es su presidenta, decía, lo que nos debe llamar la atención que esto no ocurra más a menudo, porque es una situación terrible. Y de Claro, vulneración total. esperemos que este gobierno, que podemos decir nuevo del frente, tenga las herramientas para Sí, se está poder tratando. dar una solución, ¿no? Sí, sí. En realidad hay compañeros en la comisión de seguimiento parlamentario, porque la comisión de seguimiento parlamentario está integrada por senadores y diputados de todos los sectores, y obvio que hay una importante delegación que pertenece al partido de gobierno, y ellos han asumido un compromiso público, bueno, de ver, de trabajar sobre esa situación. Y bueno, nosotros estamos presionando y todos los sectores, las organizaciones sociales, vinculadas a los derechos humanos, la academia, que está muy concientizada de esta situación, bueno, se están diseñando estrategias para que, bueno, podamos re ir resolviendo el tema. Es un tema complejo, pero bueno, hay que empezarlo a resolver y hacer un esfuerzo importante de recursos, si no son recursos presupuestales, y si no hay recurso presupuestal, ver otros recursos extrapresupuestales pero resolver el tema con técnicos, con implementar todas las medidas que la verdad que ya están escritas, se ha hecho un trabajo, o sea, los diagnósticos están todos y están también un poco en la dirección que hay que ir. Falta implementarlo, falta unir las voluntades, falta trabajar también para que la sociedad lo entienda, pero bueno, también se utilizó mucho el discurso, ¿no? El discurso punitivo, que la culpa de todo esto son los pobres, los que delinquen, los que se drogan, esos tienen la culpa de todo lo malo que pasa en la sociedad, de toda la violencia. Ese discurso permeó en la gente, ¿no? Porque, bueno, permeó, o sea que sí. Sino bueno, también impulsar otro discurso. Ajá. Marta, te quería agradecer y bueno, me gustaría poderlo tocar más adelante, ir viendo este tema. Y hay otro tema que me gustaría tocar un día, que queréis, quisiéramos armar un programa especial sobre eso que contás, ¿no? La recuperación clandestina de los sindicatos, ¿no? La militancia clandestina. Ah, ¿cómo no? Me parece que sería un buen tema, ¿no? Ya tenemos a nuestro próximo invitado que sabe lo mismo que vos de ese tema, que es Raúl Olivera. Sí, y vamos Raúl, a seguir charlando sobre este tema. Te agradezco y un abrazo enorme. Les agradezco y bueno, espero que les haya sido, pues haya podido aportar algo a ampliar el panorama tan duro que tenemos en Uruguay sobre esa situación, pero que bueno, que no escapa a otras situaciones que están planteadas, porque en realidad la presionización ha ido en aumento en todo el mundo. Uruguay es un escándalo, pero es una medida que va en aumento en todo el mundo. Bueno, un abrazo y a las órdenes para cualquier. Muchísimas gracias. Para hablar de eso, que me encantaría, y bueno, y si quieren que les acerque puedo aportar alguna documentación que les pueda ayudar. A las órdenes. Qué bueno. Y un gusto, Luis. Un gusto enorme. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, tuvimos un informe excelente de Marta sobre la situación carcelaria del Uruguay. Y bueno, Pedro, vamos un ratito y volvemos con Raúl Rivera. Siempre los reprimen, no les dan espacios y les aconsejan que vayan despacio. Siempre les imponen, nunca les consultan, los hacen callar cada vez que preguntan. Pero cada día los adolescentes reviven los sueños que pierde la gente. Bienvenidas sean su limpia sonrisa y sus alas nuevas que mueven la vida. Tratan de arrancarlos de sus ilusiones con viejas recetas y largos sermones. Los tratan de adultos cuando les exigen. Los bueno, tratan de niños. Y seguimos. Bueno, ya está Raúl Olivera, cofundador del Observatorio Luz Uruburu. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo andan por ahí? Bien, no sé si llegaste a escuchar, estaba Marta sobre este tema, sí, que queríamos consultarte también, ¿no? Quisiéramos tu opinión, este terrible tema que tenemos en Uruguay, 16.000 presos y el crecimiento continuamente. Bueno, queríamos escucharte un poco, Raúl, desde el Estado. Yo me preguntaba, no sé qué pensás vos, ¿no? Nos encontramos en esta situación y ahí, ¿te acordás cuando Hugo Core se preguntaba, entonces para qué? O sea, si tiene que ver con esto, ¿no? O sea, todo lo que hemos pasado y estamos viviendo esta situación, ¿no? Con gobiernos, tuvimos gobiernos también en democracia, ¿no? Sí, yo, Lucho, yo creo que la intervención de Marta, digamos, la exhaustiva información que trasladó y de alguna manera una suerte de diagnóstico que, no por repetido, porque si hay algo que en este país se hace mucho, son diagnósticos. El tema es que si a partir de esos diagnósticos a veces se llevan a la práctica políticas públicas concretas, que sean acordes de alguna manera para solucionar lo que muchas veces con acierto se diagnostica. O sea, el propio comisionado carcelario se ha cansado de hacer diagnóstico, se ha cansado de visualizar la problemática, y bueno, el tema es que del diagnóstico a las políticas públicas concretas hay una gran distancia. Y yo agregaría muy poco a lo que dijo Marta, porque me parece que otra cosa que ella al final lo dijo muy concretamente, no hay política de derechos humanos si no hay recursos. O sea, las políticas de derechos humanos son papel pintado si no tienen recursos para hacer la realidad. Entonces, ahora nos encontramos en víspera, de cómo se está aprobando la rendición de cuentas y, bueno, y se va a discutir el presupuesto para el periodo que viene. Y yo me preocupa de que, aparte de una visión, de la macroeconomía, haya una mirada desde el punto de vista del respeto y la concreción de los derechos humanos. O sea, que debía haber una visión, sobre ese tema, fuera de los aspectos estrictamente de la economía. Luego, por supuesto, que sacar las cuentas, bueno, pero en esas cuentas que los estados, que los gobiernos deben hacer, hay cosas que hay que priorizar. O sea, es cuando se es un país con recursos limitados, sin ninguna duda que una de las políticas importantes es la priorización de determinadas cosas. Y ahora, si a esa priorización no hay una visión de respeto a los derechos humanos, vamos a tener discursos, vamos a tener diagnósticos, vamos a crear, ahora se creó, por ejemplo, el comisionado para el tema de la niñez, está muy bien. Ahora, ¿hasta dónde se van a dar los recursos necesarios para atender ese sector también vulnerable de nuestra sociedad? Porque en el Uruguay tenemos, por un lado, aquella parte de la población que de alguna manera está, bajo la tutela del Estado. Ahora tenemos los problemas del INISA, porque también hay en esa cuenta que se sacaba no se contaba la cantidad de menores, o sea, los llamados menores infractores, ¿qué políticas se tienen con relación a eso? ¿Qué recursos humanos y materiales se van a dar para encarar todo eso? Entonces tenemos una parte de la población que efectivamente está bajo la tutela del Estado. Y hay otra que, si bien no está bajo la tutela directa del Estado, el Estado no se puede hacer el distraído. Y me refiero al tema, por ejemplo, de la vejez. O sea, hace poco nos hemos enterado de la situación que sucedió en el norte con relación, a los niveles de explotación que existía y de vulneración de los derechos en los llamados hogares de ancianos. Bueno, y sobre eso el Estado no debe desentenderse de ese aspecto, porque efectivamente es otro sector que está castigado, al cual tenemos que sumar la situación de los sistemas de salud, que no están pensados para una sociedad envejecida como la nuestra. O sea, a veces uno mira los análisis que se hacen a nivel mundial, por ejemplo, sobre el envejecimiento de la población, y eso traerlo al Uruguay implica que pensemos políticas a largo plazo. Entonces, Te diré que con relación a este tema, me parece que lo que planteó Marta es, nos ilustra de alguna manera de un tema que efectivamente es complejo y al cual yo le agrego una última reflexión. El otro día estábamos discutiendo ahí sobre qué cosas habría que decir sobre este tema, a partir sobre todo de la muerte de esos presos en el CONCAR, la tercera vez que ocurre, y al cual podemos decir que no hay que descartar que vuelva a ocurrir. ¿Cómo nos paramos frente a eso? Entonces alguien criticaba y decía, una cosa es el discurso que tienen las ONG o la sociedad civil sobre esos problemas, y otra es el discurso que tiene el sistema político. Yo creo que efectivamente ha habido una práctica donde el sistema político de alguna manera piensa que los derechos humanos son una suerte de canilla que se abre de acuerdo a conveniencias de carácter político. Y yo creo que desde la sociedad civil, porque en definitiva la violación de los derechos humanos la comete el Estado sobre los ciudadanos, la visión debe ser otra. Entonces, cuando hablamos de responsabilidades y decimos responsabilidades del Estado, dice, no, pero responsabilidades son de cada gobierno. Sí, claro, es muy fácil hacer, cortar un cachito de las responsabilidades y entregársela a uno y quedarse con la otra. Y eso me parece que no es adecuado, porque si hay algo que el Estado debe de tener con relación al tema de los derechos humanos, son políticas de Estado, no políticas de los gobiernos en particular. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que nos planteó Marta y las complejidades que tiene el tema, me parece que da para pensar y para efectivamente, desde la sociedad civil, desde las organizaciones que de alguna manera defienden los derechos humanos, las organizaciones de las víctimas, tienen un papel muy importante, que es no perderle pisada, como dice el dicho, a las políticas públicas del Estado. Y además, podemos decir que el Estado tiene todas las herramientas para encontrar esta solución, ¿no? Y en estas políticas públicas tiene todas las herramientas para mejorar esta situación, ¿no? Sí, más que tener herramientas, tiene poder. O sea, porque el poder, siempre lo hemos definido como el poder, que es la capacidad que tiene un sector de la sociedad o el propio gobierno o el propio Estado para materializar determinados intereses. Ahora, un gobierno de izquierda, su principal interés debería ser respetar los derechos humanos. Y en ese sentido, efectivamente, tiene que poner la carretilla de todos sus recursos para volcarlas en la construcción de políticas públicas claras, fuertes y, sobre todo, eficaces. Me parece que eso es el desafío del momento. Lucho, yo me quería referir a dos o tres temas, porque efectivamente el tiempo hoy se nos va a ir rápido. De un aspecto que vincula un poco la situación de Argentina y del Uruguay. Y voy a hablar de hipérbolo. Hipérbolo no es un nuevo medicamento ni una nueva especie prehistórica ubicada en el Uruguay. Hipérbola fue un ateniense que vivió 400 años antes de Cristo, que tenía el récord, según dicen los libros de historia, de haber sido la última persona al cual se le aplicó lo que se llamaba la ley del ostracismo. O sea, en la Atenas democrática, de alguna manera, la gente discutía, y bueno, generalmente discutía, bueno, está en el Senado y todo lo demás, y en la plaza pública. O sea, no había WhatsApp, no había Facebook, no había TikTok, no había celulares. Entonces la forma que tenía la sociedad en determinado momento de considerar que lo que opinaba determinada persona era peligroso para la sociedad, le aplicaban lo que llamaba la ley del ostracismo y lo expulsaban de la sociedad. Ese récord que tenía Hipérbolo casi, casi lo pierde hace unos días. O sea, el Uruguay de alguna manera pasaba a tener, junto con, bueno, haber inventado el dulce leche, los chivitos, en tener también el último víctima del ostracismo. ¿Quién de alguna manera intentó establecer nuevamente una suerte de ley de ostracismo en Uruguay? Una fiscal. La fiscal que lleva el caso, la acusación que se le está, el juicio que se le está llevando a cabo al ex senador del MPP, Charles Carrera. La jueza, la fiscal en determinado momento pide, aparte, digamos, de la formalización y de todas las causas que se le tenden imputar a Charles Carrera, que se lo condenara a no hacer uso de las redes sociales. O sea, lo que de alguna manera el ciudadano común y toda la gente tiene para comunicarse y para opinar. En el Uruguay existe, digamos, determinadas normativas que efectivamente penan algunas formas de expresión de los ciudadanos, como puede ser el delito de injuria, de difamación, apología al delito. Pero eso podía haberlo planteado la fiscal, pero no prohibirle a una persona que no pueda opinar. O sea, eso es una medida autoritaria, digámoslo con todas las palabras. Y es peligroso que eso de alguna manera sea planteado por alguien que de alguna manera defiende o supuestamente representa los intereses del Estado, como es la fiscal que lleva la causa contra Charles Carrera. Por suerte, la jueza no dio lugar a ese autoritarismo y, bueno, no hizo lugar a ese tema de condenar a que Charles Carrera, aparte, digamos, de toda la situación que vive, también no pudiera opinar sobre las cosas que está pasando. Yo, ¿por qué a todo esto? Porque lo mismo está sucediendo en Argentina ahora con relación a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, claro, de alguna manera nos encontramos en nuestras sociedades determinados avances, algunos muy violentos, como lo que sucede en Argentina contra los derechos de las personas, y a veces muy sutiles, como este que ocurrió en una sede penal. Y bueno, yo eso también lo acto con... Acá en el Uruguay también se intentó, hay un proyecto ahí planteando sobre depenalización de la opinión sobre el negacionismo, el terrorismo de Estado. O sea, que también es una forma autoritaria de opinar, de cortar la opinión de los ciudadanos. Yo recuerdo hace poco en Nicaragua cuando se condenó a determinadas personas opositoras que le quitaban la ciudadanía, o sea, lo que declaraban apátridas. Bueno, sobre esos temas me parece que desde la sociedad civil y sobre todo desde la defensa de los derechos humanos tenemos que estar alertas, porque efectivamente son elementos que a ritmo distinto. Ahora cuando tú comparabas lo de Argentina y lo de Uruguay con relación a los presos, a veces las comparaciones esas no son buenas por la sencilla razón de que ocurren en sociedades distintas, en procesos de carácter distinto, en conformaciones sociales distintas. Entonces tenemos que ver que de alguna manera, más allá de la profundidad que tienen a veces esas medidas autoritarias, todas tienen un fin común, que es coartar los derechos ciudadanos. Y bueno, y una sociedad civil que de alguna manera no percibe esas cosas y no las defiende adecuadamente, las posibilidades, digamos, de formas autoritarias están a la vuelta de la esquina y sobre las cuales hay que tener siempre una actitud vigilante. Clarísimo, flaco. Dale. Bueno, hoy nos dimos este lujo de escuchar a Marta y a Raúl. Y a Marta ya la comprometí para un próximo programa, porque ella, cuando la presentamos, recordábamos que participó en la formación clandestina, en la reorganización de los trabajadores uruguayos. Digo, sería un buen tema para otra charla que estén los dos, Raúl. ¿Qué te parece? Para un próximo programa, dentro de un tiempito poder, ya tenemos y poder recordar eso, ¿no? ¿Cómo fue No, esa recuperación del movimiento sindical uruguayo, ¿no? me parece bien. Yo te diré, te daría dos cositas puntuales. Mañana, 26 de junio, se cumple un nuevo aniversario, el 49 años del secuestro de Elena Quintero. Recordemos que, si bien es cierto que el segundo secuestro producido en la Fue el embajada 20. de alguna manera opacó la primera detención en la calle, en el apartamento de la calle Mazzini, de acá en el Uruguay, el hecho concreto es que el 26 de junio fue el día que detuvieron por primera vez a Elena Quintero. Y eso lo vinculo también con un reclamo que estamos realizando, que estamos avanzando, para ver si en septiembre, que es el mes de Elena Quintero, logramos recuperar ese lugar de resistencia que fue la casa de donde vivía Elena Quintero. Y lo otro, el otro tema, que también en estos días vamos a tener que hacer alguna movida, es porque se va a cumplir también un año de que presentamos ante Fiscalía la necesidad de que se desarchivara el expediente sobre el llamado espionaje en democracia. Y bueno, nos parece insólito que luego de un año continúe sin resolverse, no la imputación de nadie, sino si efectivamente tenemos razón o no tenemos razón de que la causa esa no había prescrito y que por lo tanto fue un error haberla archivado. Por lo tanto, se tiene que desarchivar y se tienen que continuar las investigaciones para esclarecer de alguna manera un hecho muy grave que ocurrió en democracia, y que también debemos prestarle especial atención. Bárbaro. Son temas planteados en la cigarra. Bueno, Raúl, tenemos nuestro próximo invitado también ahí, Hernán Arena. Y bueno, quedan planteados estos temas. Y bueno, si mañana es ese aniversario de ese secuestro a Elena, ¿no? Pero bueno, quedamos quedan planteados y lo vamos a desarrollar en la cigarra. Te agradezco, Raúl, como siempre. Bueno, a las Y te órdenes. mando un abrazo. Otro para ti. Dale. Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueños de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueños de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir. Pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían? Bueno, continuamos en La Cigarra, nuestro norte es el sur. Y bueno, nuestro próximo invitado es Hernán Arena, trabajador y activista de la energía, integrante de Memoria Libertaria, espacio de recuperación histórica del anarquismo en Argentina. Bueno, quería saludarte, Hernán. Nos conocemos, nos cruzamos siempre en actividades de derechos humanos. Y bueno, darte la bienvenida. Hernán, ¿cómo estás? Lucho, ¿cómo andás? ¿Cómo andan, compañeros? Un gusto. Sí, nos cruzamos seguido. Un gusto y el agradecimiento del espacio. Te veníamos escuchando, estaba escuchando a Raúl y a Marta, la situación que uno desconoce, ¿no? Estamos tan cerquita. Una y otro están parecidos en nuestros pueblos que se cruzan en las desgracias y en las alegrías. Mirá, 26 de junio, y arranco nomás, hablando de la memoria, la cigarra, la memoria. El 26 de junio que contaba, decía Raúl que fue el secuestro de Elena Quintero, hace 47 años, bueno, y acá en Argentina un 26 de junio, también mañana, hace 23 años que fusilaron a Darío Santillán y a Maxi Costecchi en el puente Pueyrredón, en contexto de la persecución y la represión al movimiento piquetero. Claro. Digo, de vuelta, la memoria se cruza, sí, una y otra vez en los dos aspectos. Se cruza, ¿no? En la resistencia, como en la represión y como en los sueños compartidos, en gran parte de... Y bueno, también lo tenemos que hacer en la memoria. Te escuché al principio también, un poco que también nos estamos cruzando bastante con la actividad, con las dos cosas de la presentación del libro, que justo está hoy al mismo horario de la Federación Gráfica. Nosotros como habíamos participado junto a compañeros de... sobrevivientes de ese ataque a nuestros compañeros detenidos desaparecidos en ese momento militaban en Resistencia Libertaria, uruguayos gráficos, del Pata Díaz de Cárdenas, del Melena, de Melena y de Raúl, del Flaco Olivera. Habíamos, junto a sobrevivientes, junto a compañeros militantes de esa organización, habíamos hecho el aporte a al tomo 1 de ese libro de la Federación Gráfica. Estábamos... Hace un año se había presentado. Este segundo, bueno, todavía no lo tengo, vos lo tenés, no sé cómo anduvo, si hubo cambios en esos tres artículos de los compañeros, pero bueno, habíamos laburado bastante para colaborando con la Federación. Ayer lo recibí en esa reunión de la Mansión CBE y bueno, realmente encantadísimos, me parece que está muy bueno. Estuve mirando, no terminé de leerlo, pero es impresionante el laburo que están haciendo los compañeros de la Federación Gráfica. Totalmente. Contame, quisiera que si me podés contar de Memoria Libertaria, ¿no? O sea, ¿cómo nace? ¿Cómo sigue? Bueno, sé que, como decís, estamos trabajando en conjunto para esta actividad de los 50 años del PVP, que nos está dando una mano bárbaro porque fuiste el que conseguiste la posibilidad que se haga ahí en la Biblioteca Popular Sarmiento. Pero bueno, quisiera te cuento esta recuperación histórica. Sí, nosotros, digamos, desde el nombre también es, hoy por hoy hay que explicar, porque el nombre, como dice Memoria Libertaria, bueno, es una memoria cercana del gobierno de Milei, tiene que ver con que tenemos memoria con respecto a lo que pasó en otros gobiernos y que este gobierno mileísta quiere arrancarlo. Digo, no, todo lo contrario, nuestra intención es recuperar el primer significado que se le dio políticamente y hasta etimológicamente del término libertario, por lo menos en los países latinos, por lo menos en el surgimiento que fue en Francia, ya en 1850 y pico, 60 y pico, el término libertario, asociarlo siempre a la idea del movimiento anarquista, del comunismo libertario, socialismo libertario, Y un poco esa la inquietud de, con un pequeño escarbadiente, un alfiler, ni siquiera un escarbadiente, dar también una batalla política, ideológica con la apropiación de nuestro nombre, que bueno, que se convirtió en uno de los símbolos, no, sinónimo de un régimen oprobioso como el que estamos viviendo en la Argentina con el mileísmo, que utilizó el nombre de libertario para gobernar, justamente asesinando todo lo que haya de libertad y todo lo que haya de comunitario en la sociedad. Entonces Memoria Libertaria es eso, es la reunión entre algunos compañeros y compañeras que venimos de militancia, de la militancia anarquista, que seguimos militando en el anarquismo, es recuperar la historia de vida de compañeros y compañeras que militaron en el movimiento anarquista en la Argentina, desde fines desde el principio del siglo pasado hasta la actualidad. Tenemos una sección que se llama, por ejemplo, Argentinos del Mal, que cuando Milei hablaba de que, bueno, que acá era una cuestión de los argentinos del bien, que se autotitulan ellos, contra los argentinos, contra todo lo demás que somos el mal, bueno, nosotros nos hacemos cargo de que somos argentinos del mal y contamos la historia de esos argentinos del mal, que son los que realmente han aportado a la historia de nuestro pueblo, en la defensa de nuestro pueblo, en la ciencia, lo que sea, qué sé yo. De decir César Milstein, van a encontrar ahí, si van a la página, que a la paso hacemos el chivo, de César Milstein en su militancia anarquista antes de ser el premio Nobel, hasta Eva Vivé, una obstetra que militó en el anarquismo, precursora de leyes de salud reproductiva, hasta nuestros compañeros anarquistas detenidos desaparecidos en los 70. Bueno, nada, eso, todo un poco de recuperar y tratamos de hacer hincapié en historias colectivas, por otro lado, en hechos cual el anarquismo tuvo algún tipo de protagonismo. La realizamos nosotros, venimos de distintas experiencias, algunos somos más amateur en el tema, tenemos compañeros que son historiadores, y bueno, un poco que lo elaboramos nosotros y después contamos con muchos colaboradores que le pedimos colaboración sobre algún tema que sabemos que ellos lo han desarrollado y que lo pueden hacer mejor que nosotros, y escriben artículos más o menos cortos para poder para que sea de fácil divulgación. Nos pueden visitar en, si googlean en Memoria Libertaria Argentina, en WordPress está el blog nuestro, también en Instagram, en Memoria Libertaria, memoria.libertaria.argentina, en Instagram, también en Facebook, pueden ver nuestro trabajo, que básicamente es eso. Y un poco, bueno, lo de la actividad en Valentín Alsina tiene que ver con eso, con recuperar una parte de la historia del anarquismo en la Argentina, que en el sentido que vino con el repliegue de que eran los militantes de la Federación Anarquista Uruguaya en Argentina, que junto a otras corrientes y otros compañeros terminan fundando el PDP un par de años después, en el año 75. Después, en lo personal, me toca de cerca porque el lugar donde se fundó el partido, en la actual calle Balbín, es exactamente a la vuelta de mi casa materna, de mi casa donde sigue viviendo mi vieja y mis hermanos. Daba al fondo casi de la casa paterna de mis abuelos, o sea, a la otra cuadra. O sea, que es parte de la historia. Uno lo tomaba como referente a esos compañeros y compañeras. Gerardo Gatti, Orena Quinteros o lo que sea, con los años de enterarse que el PDP se fundó en tu barrio, bueno, a uno se le mezclan cosas que lo hacen con mayor identidad. Bien. Y en ese sentido, bueno, contentos que el barrio conozca esa parte de la historia, de la fundación de un partido que se pensaba de resistencia en una Argentina casi sitiada y para también para cruzar la historia de los dos pueblos, que es parte de la misma historia. Así que bueno, dentro de las tareas también hacer esa actividad y nada, básicamente la memoria es eso, es recuperar la historia de militancia en nuestro pueblo del anarquismo, sacarlo del letargo y hacerlo dialogar con el presente. Cuando hablamos de hace 25 años, a uno nos tocó ser parte de esas movilizaciones del movimiento piquetero de los 90, principios del 2000. Y también es una historia reciente, pero ya tiene 20 y pico de años. Entonces llegar hasta y dialogar con el presente, nos interesa dialogar con el presente. Me acuerdo que, no sé, cuando fue tema de la gran movilización universitaria el año pasado, recuperar un poco la militancia universitaria del anarquismo, es que dialogue en el presente y hablando del anarquismo no como una pieza de museo o simpática o para estigmatizarla también, desde los tirabombas a los anarcopunk o lo que sea, sino como un movimiento chico, minoritario, con su deficiencia y lo que sea, pero que seguimos militando en el ámbito, en la lucha popular, en sindicatos, en movimientos desocupados, en organizaciones feministas, de derechos humanos, y en organizaciones políticas específicamente anarquistas también. Hay una... Así que, bueno, un poco es el laburo. Hay una... Esta experiencia realizada en los 70 de resistencia libertaria, en lo cual hay estos compañeros que la Federación Gráfica los pone, uno, el Pata Cárdenas, Raúl Olivera y Cantero Freire, ¿no? Fue una experiencia que quedaron 4 sobrevivientes, por lo menos lo que yo me pude reunir con Claudio Dávila, ¿no? Lo que me contaba, ¿no? Y que realmente tuvieron conexiones con la FAU, ¿no? O sea, si es que tuvieron trabajos en conjunto, que también me lo contaba este compañero cuando estuvimos con la película con la Ontay, estuvimos en Córdoba, apareció y fue una alegría inmensa, ¿no? Saber que... Y bueno, que también estuvo, pasó por el Atlético, ¿no? Claudio, me parece que sí, estuvo detenido también con ellos, ¿no? Pero aquí está Raúl Olivera, me parece que sigue conectado, entonces me parece que es alguien que puede aportar a esta página también en algunos, me parece, ¿no? Así que le dejamos la invitación a Raúl. Raúl es... Sí, es un militante ferroviario en Uruguay y cayó en el 73 preso, ¿no? Pero bueno, lo que de alguna manera provenimos de las corrientes libertarias, hay todo un trabajo, me parece, histórico que hay que hacer, desde el punto de vista de, digamos, de si, los derroteros políticos que de alguna manera cada uno hemos tomado, lo cierto es que hay una matriz común. O sea, esa matriz común de alguna manera me parece que marca aspectos muy, muy cardinales desde el punto de vista de esas corrientes que sin ninguna duda han sido parte de la historia del movimiento obrero argentino y uruguayo, ¿no? Totalmente. Qué gusto, bueno. Raúl, te saludo de la otra orilla. Sí, tal cual, las historias se cruzan. Tenemos el gusto de uno de los compañeros que integra Memoria, que colabora, que parte de Memoria, es un compañero que formó parte de esa experiencia de resistencia libertaria, un sobreviviente, sobre todo un militante. Y bueno, un poco el planteo también es que nosotros tuvimos un corte, como casi todas las corrientes, generacional muy fuerte en el 70, con respecto a ir pasándonos la antorcha de una generación a otra, nuestra generación, y un poco recién ahora lo estamos pudiendo, hace unos años, recuperar. Los compañeros uruguayos gráficos, sí, formamos parte de Resistencia Libertaria, antes de la línea narcocomunista, es parte de la línea narcocomunista, era su organización inicial acá en la Argentina, que se autodisuelve e ingresan a Resistencia Libertaria. Una vez que autodisuelta, y hay lazos comunicantes constantemente con compañeros que vienen de FAU, compañeros que ya componen el PVP, relaciones que tienen que ver con la solidaridad concreta, con tareas comunes, con la formación, con la apoyatura en determinado tipo de circunstancias. Es muy interesante eso. Nosotros nos falta escribir, hay tanto escrito y tan bien. Del libro de Ivoni de Universindo sobre Gerardo Gatti, sobre el mismo Hugo Cores, los aportes de Mechoso en Acción Directa Anarquista, hay muchos trabajos hechos sobre el anarquismo y, uruguayo, que a veces me da un poco de vergüenza escribir algo, pero es una tarea pendiente también de memoria hablar sobre, puntualmente sobre la, el laburo acá en Argentina de los compañeros, de los compañeros y de esa relación que hubo entre los, entre el anarquismo local y los compañeros orientales que venían en el repliegue acá en Argentina, más que en el exilio, en el repliegue, ¿no? Como ellos bien lo plantearon. Pero bueno, sí, es eso, es la matriz común y que nos une y que podemos, casi sin discutir, por ejemplo, con, creo que no hemos discutido nada con Lucho para hacer la actividad esta en común y no le ponemos sello y lo hacemos y lo mandamos y sin caer en el vamos arriba, en decir, hagámoslo así nomás, no, hagámoslo muy pensado, pero a lo que la matriz es común, es fácil ponerse de acuerdo y saber por dónde nos aprieta los zapatos a cada uno de nosotros. Así que está buenísimo. Eso de seguir cruzándonos en la memoria, en la actividad de memoria, en Orleti cuando se hacen las actividades. Esta vez fuimos un grupo grande de compañeros. Nosotros, aparte, normalmente tengo militancia gremial en el Sindicato de la Energía Eléctrica y estamos muy cerca de Orleti. Este año fuimos un grupo de compañeros ahí a la marcha de Orleti de marzo. Así que, bueno, nada, eso. Cosas que es nuevo para algunos y viejos para otros que estamos intentando recuperar y cruzar de alguna manera. Y el Río de la Plata está, en la historia está muy hermanado. Sí, es parte de la batalla cultural. Hernán, agradecerte esta mano, bueno, y esta gran posibilidad que tenemos de unos 50 años del PVP, y bueno, esta posibilidad que tenemos de hacer en esta biblioteca que tiene 107 años, que hoy lo contaba, que tiene 27.000 libros, y creo que vos de ahí a los 14 años sacaste un libro. Sí, sí, mi primer libro anarquista es Estatismo y Anarquía, de ahí a los 14 años, que no entendía absolutamente nada y que no teníamos libro, entonces había que escribir, debo tener a mano un resumen, horrible resumen, y sí, sí, era la biblioteca del barrio, era la biblioteca del barrio donde empezamos a leer, donde... Mi hermana sigue dando clases de plástica, donde es la referencia más importante cultural de Valentín Alsina. E insisto, la cuestión de la vida personal, ideológica, se mezcla y esto de la fundación del partido, que me enteré muchísimo años después, harán no más de 10, 15 años, me enteré, es muy loco. Y va a ser un lindo lugar. Oye, y nos recibió muy bien, la verdad. Claro. Y tenemos pendiente... ir al departamento de Flores donde nació Mechoso, eso lo tenemos, una actividad ahí vamos a hacer algún día. Hay muchas tareas, tenemos lo de... Muchas tareas, estamos pero por hacerle un homenaje. Te comento a que hoy estuve también con la dirección de Lanús, de Derechos Humanos, hablé, y bueno, también con la gente de la Universidad de Lanús, que siempre nos dio una mano por esta actividad. Pero sabés que se nos termina el programa, pero encontré algo que me parecía bueno y de paso... en un pequeño mimo que te hago, le hago a Raúl, a Marta, a vos, a Pedro, que siempre nos acompaña, que leí que está bueno, que dice: los militantes políticos tenemos una gran ventaja frente a los que no militan. Podemos tener en nuestras vidas personales andar bien, andar mal, podemos tener un desamor, como todos, pero al otro día te levantás y seguís, sabés que tenés que seguir luchando, porque hay otros que antes luchaban y otros seguirán luchando. Así que con esto quería cerrar, ¿no? Ya que tenemos la presencia de ustedes, ¿no? Así que bueno, les dejo un abrazo enorme. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, la cigarra, nos veremos pronto. Y ahí está Raúl. Bueno, se nos termina el abrazo, Luis. Ahí creo que Raúl quiere hablar, me parece. Así que está Raúl. No, simplemente un abrazo del otro lado del río. Gracias. Abrazo grande, arriba. Nos vemos. Te despedimos con una canción.